Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Bueno, otro martes más. Hoy tenemos en los estudios de la radio repletitos de gente. Y como es habitual, nosotros nos pegamos un vuelo nocturno más, resumiendo las páginas de contrainformación que habitualmente resumimos. En el que, por ejemplo, nos recuerdan desde la AINA que el refugiado preso político Asier Guridi se encuentra de nuevo en huelga de hambre. Bueno, eso pese a tener el estatus de refugiado político en Venezuela, el Estado español se niega a darle sus documentos para poder tramitar su cédula de identidad nueva en Venezuela. Bueno, así como decíamos, desde la AINE resumiremos esta información y otras que en un ratito desempolvaremos porque hemos venido con el culo pinzado y no nos ha dado tiempo a nada más. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Aí um é de andar jabulu. Busca curso da funda, as que quanga do tande, de bata de ame com marsane, sarrabulho da velha falagem. João de Anzabani de Bugu, Jojo Mbokum de Lola, poeta mania velho boa, Kungulumia de Mbedia Rola. Pitiji das besangana, nijuka kujango mwenya, dibala jamadu maholo benya, avotete tambas karamba tambazuli. Telema, caribebe nananina, as hidralhos invejado, ai ué, jimu jabulu. E Joana Maluca, e o chamava o que caiu. Tinha chimba com esse pai, e o povo que fugiu. Fimba na cacimba e as frutas de vontade, as mangas busca joé, mas não tinha liberdade. Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y... Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, resumimos la información recogida desde la AIN sobre el refugiado político Asier Guridi, que se encuentra de nuevo en huelga de hambre en Venezuela. Bueno, eso pese a tener el estatus de refugiado político en Venezuela, recordar que el Estado español se niega a darle sus documentos para poder tramitar su cédula de identidad, como decimos en este país americano. Bueno, recogemos un comunicado que escribe el propio Asier a la opinión pública. Asier Guriz Aloña, exiliado político vasco en situación oficial actual de estatus de refugiado en Venezuela, quiere comunicar lo siguiente. Desde el año 2001 está exiliado para evitar la persecución y venganza del Estado español. Como antecedente hay que recordar que ya en el año 92 era brutalmente torturado por la Guardia Civil en española y que asimismo durante los años 92 y 97 se le propinaban 6 palizas en prisiones del Estado español. Desde el pasado año 2005, Asier reside en la República Bolivariana de Venezuela y aquí nacía su hijo Iván Guridi, fruto de una relación de pareja, de hecho, con la pareja que actualmente vive en Venezuela. Para buscarse la vida ha tenido que trabajar de taxista y mototaxista hasta el 2013, donde era detenido por unos agentes que obedecían al impulso y el dinero del Estado extranjero. Bueno, era arrestado también y privado de libertad durante un corto periodo. Comenzaba realmente el infierno que viven en la actualidad y que repercute también a su hijo venezolano de 13 años. Bueno, pasan distintos años en esta situación y en septiembre del pasado 2020 el Consulado General de España en Caracas deniega el único documento de identidad que una embajada puede otorgar en el extranjero, eso es el pasaporte, y a su vez con esa denegación de identidad se impide de hecho poder transmitir derechos de padre a hijo. Bueno, entre otros problemas que tiene al no reconocer el Estado español ese documento. Bueno, con el hecho de luchar por esta situación, desde el pasado 3 de diciembre comienza distintas huelgas de hambre. Estas huelgas de hambre se realizan frente al Consulado General de España, interrumpiéndose esta protesta porque el día 8 de diciembre la Comisión Nacional de Refugiados de Venezuela entrega un acta de reconocimiento de estatus de refugiado. Bueno, esto y mucha más información sobre este tema la tenéis publicadas en la AINE.org, en la que también adjunta una carta que es la que entrega al cónsul español en Caracas. Bueno, así como decíamos, otra huelga de hambre en la que se encuentra este refugiado político. Y como os decíamos, toda la información en laine.org. time I laid eyes on you. I know your love belongs to someone else, but girl, I got to have you for myself. So I'm gonna keep on trying, just keep on trying till I win. Keep on trying till I win your love. Ooh, a falling star, that's what you are from the heavens above. There's no treasure on earth that can match your worth. You're a picture of love. I know that you, I'm just a lovesick guy, but you're all I love you and I need you by my side. Keep on trying, just keep on trying till I win your love. Ooh, I'm gonna keep on trying, just keep on trying till I win your love. Ooh, oh, baby, keep on. Can't help but give it a guy that's got you by his side. Just keep on trying till I win your love. Gonna keep on trying, just keep on trying till I win your love. Every day, baby, gonna keep on trying. Got to keep on trying till I win your love. Dígame. Capitán, parece que hemos encontrado algo. Hago un informe y me lo entregue mañana, gracias. No, esta vez es diferente. Parece un planeta con atmósfera. Mire que como me vista y al final sea una tontería. Lo sé, señor. 40 latigazos. ¿Y aún así insiste en que me levante de la cama? Insisto. ¿Qué opina usted, Lorna? Está rodeado de una densa capa atmosférica. Según el ordenador, ninguno de esos componentes gaseosos son incompatibles con la vida humana. ¿Qué le había dicho, capitán? Se acabaron los latigazos. ¿Latigazos? Cosas nuestras. Pero lo que es el planeta, ¿qué tal está? ¿Tiene ríos y árboles con sombra o qué? Porque aquí no se ve nada. Efectivamente. La capa atmosférica nos impide tener una imagen clara de la superficie. ¿Entonces? Pues tendremos que acercarnos para saberlo. Ya. O sea que tengo que tomar una decisión. Metemos ahí dentro, a ver qué hay o no. Sí, es un poquito eso, capitán. Ha definido exactamente la situación, capitán. El caso es que no se crean, no es fácil. Porque una cosa es que vayamos y otra cosa es que al final esto salga bien. Si tuviera usted razón, nuestra misión sería un éxito. Por supuesto que sería un éxito. Claro que si no, igual no. Puedo triunfar o puedo fracasar estrepitosamente, hundirme. Tampoco sería la primera vez. ¿Cómo? Bueno, pues que tampoco sería la primera vez que investigamos un planeta y no encontramos nada. Pero bueno, como partimos de cero... ¡Exacto! No tenemos nada que perder. Lo intentamos. Bueno, y recogemos información sobre la otra Andalucía. Unidas Podemos presentará a un guardia civil, ni más ni menos, como candidato a la Junta de Andalucía. Que se agarren, que hay curvas. Bueno, según un medio llamado El Español, ha revelado que el candidato a la presidencia de la Junta de Unidas Podemos será el diputado por la demarcación provincial borbónica de Cádiz, Juan Antonio Delgado Ramos, agente, como decíamos, de la Guardia Civil. Bueno, hace unos días se acrecentaba el run run. ¿Cuándo podemos difundir por redes sociales un vídeo sobre Delgado, este Guardia Civil? El diputado Guardia Civil ya está conformado, decían, su equipo para la candidatura, porque sabe que es la apuesta clara de Podemos. Sí, amiguitos, hablamos de ese cuerpo policial llamado Guardia Civil y que era creado por el Duque de Ahumada en 1844. Este tenía un destacado papel en la represión del movimiento obrero y campesino en Andalucía, y entre las razones de su creación estuvo la ebullición política y social que se registraba en aquella época en Andalucía. Bueno, y si hablamos de historia, tras la invasión francesa, el liberalismo comunero de los años 20, la Junta Suprema de Andújar en 1835, ni más ni menos, y las ocupaciones de tierras de Casabermeja y varias comarcas malagueñas, demandaban por parte de la oligarquía un grupo represivo bien organizado y estructurado militarmente, que ahora se conoce como la Gran Guardia Civil. Bueno, de hecho, recordar que la represión ejercida por este cuerpo se sigue extendiendo en el tiempo hasta la actualidad. Bueno, para conocer todo esto y más, si visitáis la ine.org tenéis esta y mucha más información plasmada en estas páginas. Bueno, dejamos esta información con una imagen de la Puerta Real de Granada repleta de Guardia Civil a caballo durante una de sus acciones represivas. Just like that, with the gum in your mouth and all, bitch. Black car. if you can overdub that. Overdub it? I've overdubbed it. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, nos vamos a las radios de otras partes del mundo, donde nos recordamos que no se ha visto en los medios de comunicación el último derrame de crudo, en este caso en el estado de Ecuador. El pasado 7 de abril del 2020, las bases y las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano y también del oleoducto de crudos pesados colapsaban y causaban un derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca. Bueno, este río, el río Coca, desagua en el río Napo. Ambos ríos forman parte de la cuenca del río Amazonas y desemboca después en el Océano Atlántico. Bueno, esto no acaba ahí, ya que después, el 28 de enero de este 2022, se rompe nuevamente y provoca un derrame que llega a los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo otra vez, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Bueno, cuando ha pasado algún derrame por aquí cerca o algún barco que se ha encallado y ha soltado todo el crudo, ya sabemos los efectos que tienen estos desastres. Y os recordamos que al año en Ecuador se producen ni más ni menos que 200 derrames de petróleo, como decimos, en un año. Y los movimientos sociales. Negro sobre verde, derrame de crudo en Ecuador. Pablo Fajardo, de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. En la Amazonía ecuatoriana se producen más de 200 derrames de petróleo al año. El 7 de abril de 2020, las bases y las tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, y del oleoducto de crudos pesados, OCP, colapsaron y causaron un gran derrame de petróleo sobre las aguas del río Coca, que llegó rápidamente al río Napo. Ambos ríos forman parte de la cuenca del río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. El episodio contaminó el agua, los suelos, el aire, la vegetación y los animales e impactó directamente sobre las comunidades que habitan la zona, quitándoles sus medios de vida. Dos años después, el 28 de enero de 2022, el OCP se rompió nuevamente y provocó un derrame que llegó a los ríos Piedra Fina, Quijos, Coca y Napo en el norte de la Amazonía de Ecuador y contaminó el Parque Nacional Cayambe Coca, área protegida del país. Estos dos desastres ambientales fueron noticia, pero son apenas dos episodios de una lista interminable. Los derrames son constantes y permanentes, aunque no todos lleguen a los medios de comunicación. De 2015 a 2021 se registraron cerca de 900 derrames de petróleo en Ecuador, según cifras oficiales del Ministerio de Ambiente ecuatoriano. En 2003 se derramaron 8.000 barriles en la laguna de Papayacta. En 2006 fueron 650 barriles en el río Tiuputini. En 2008, la ciudad amazónica de Baeza recibió forzadamente 8.000 barriles más. En 2010, el río Teahone se vio teñido por 1.300 barriles. En 2013, fueron 5.500 barriles los que cayeron sobre Huinchele. Un año después, 2.000 barriles se esparcieron sobre el río Paraguayco. Y no hay paso del tiempo que olvide el emblemático caso Chevron en el país. Radio Mundo Real conversó con el abogado Pablo Fajardo, integrante de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, sobre los últimos derrames, los impactos del avance de las petroleras, la responsabilidad del Estado, la impunidad de las transnacionales y la lucha por un cambio de modelo que permita la vida de todos y todas. El OCP, un poco más en contexto, fue construido en el año 2002 y 2003 por un consorcio de empresas privadas que en ese momento, un gobierno de extrema derecha, el señor Noboa, el discurso era vamos a duplicar la producción petrolera, y esa duplicación de la producción petrolera va a dinamizar la economía ecuatoriana y va a sacar de la pobreza a todo un país. Ese es el discurso que hubieron en ese momento. Han pasado 18 años desde ese hecho y la economía del país sigue peor que antes y no hay ningún avance, ¿vale? Más hay un retroceso en la cuestión de la pobreza de la gente, sobre todo en los últimos 5 años, lo cual es una falacia que se dijo en ese momento bastante grave, ¿no? Y era nada más por beneficiar a las empresas transnacionales, que quienes estaban sacando petróleo y obviamente el oleoducto que estaba construido para ellos no era suficiente. Y esto lo pongo porque ahora justamente el gobierno del señor Lasso, de Guillermo Lasso, otra vez habla de duplicar la producción petrolera. Según el discurso gubernamental, ese hecho también ayudaría, según el gobierno, a sacar de la pobreza al país. Otra vez un discurso vacío, un discurso nada más para convencer a la población de que contribuye, entre comillas, con ese proceso, pero que a la postre significa mayores daños ambientales, mayor agresión en los pueblos indígenas y en la propia naturaleza también, sobre todo aquí en la Amazonía, que es donde se extrae petróleo aquí en Ecuador. El otro hecho también es toda esta zona donde han habido estas últimas rupturas del OCP y del SOTE, también SOTE es el otro producto ya viejo, años 70, que exacto. Es una zona súper frágil que entrado en los últimos años un proceso de erosión regresiva, es decir, un proceso natural de derrumbamiento de las orillas del río Napo, que es el río Coca, perdón, que es un río un poco grande, y que obviamente ahí pasan las carreteras que van conectadas a la Amazonía con Quito, y también estos oleoductos. Entonces, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano no han tomado ninguna precaución real para proteger la tubería, la naturaleza y los ríos. Y claro, cuando hay una ruptura del oleoducto, lo que más sufren las consecuencias son los pueblos indígenas, porque el Estado enseguida reparan el oleoducto y seguimos viendo el petróleo. Pero el petróleo queda regado en los ríos y obviamente contamina, destruye la vida de los pueblos indígenas y ahí no hay reparación. En la parte ecuatoriana son más o menos 128 comunas indígenas del pueblo quichua principalmente, que están asentadas en la ribera del río. Y es una cosa interesante porque para los pueblos indígenas el río no es únicamente el río ni la vía de comunicación. El río es la principal fuente de alimentación de estos pueblos, es el lugar de recreación de estos pueblos, es la vía de comunicación, de acceso a todos los lugares directamente allí, porque no hay otras vías generalmente. O sea, el río es la vida de los pueblos indígenas, que cuando se contamina un río, se está destruyendo prácticamente la mitad de la vida de estos pueblos. Poca prevención, nada de reparación, mucha repetición. Es que aquí en la Amazonía ecuatoriana se están produciendo un promedio de entre 3 y 4 derrames de petróleo por semana. Al año tenemos un número superior a los 200 derrames de petróleo cada año. Una cosa brutal. El derrame del río Teteye, por ejemplo, un derrame en la zona del Aguario, que es un pequeño río afluente del río Aguarico, que luego también sale al río Napo. Entonces, al final, todo esto es parte de la cuenca amazónica del río Amazonas, y que van también al Océano Atlántico. Lo más repudiable de todo este proceso es que no existe política pública del Estado ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, en la prevención, en la reparación y en la no repetición de los desastres ambientales que se generan acá. O sea, hay una complicidad directa del gobierno ecuatoriano con las empresas petroleras públicas o privadas, y los derrames son cada vez más frecuentes, y obviamente aquí lo que sacrifica es la vida humana y la propia naturaleza. Pero no hay una política de prevención, de reparación, de precaución, ni tampoco de no repetición. El protagonista indiscutido de los últimos desastres ambientales en la Amazonía ecuatoriana ha sido el OCP. Esta empresa privada opera irresponsablemente en el país y transporta crudo de varias transnacionales, entre ellas la empresa francesa Perenco, la española Repsol y la nacional Petroecuador, entre otras canadienses y chinas. Lo que hay realmente en el fondo es un crimen contra estos pueblos indígenas. Yendo un poco más de fondo, o sea, las empresas petroleras, digo, públicas, privadas, nacionales o transnacionales, el Estado ecuatoriano, creemos que estratégicamente han ido diezmando progresivamente la vida, la economía de subsistencia de estos pueblos indígenas. Las comunidades indígenas han ido eliminando su forma de vida tradicional, su forma de alimentación tradicional hasta crear enormes necesidades en ellos. Y una vez que tengan esas grandes necesidades, lo que viene la empresa petrolera y el Estado es ofrecerle pequeños puestos de trabajo a fin de con eso comprar impunidad. Es decir, una vez que hay un empobrecimiento intencional a estas comunidades indígenas que no tienen recursos, ya si quieren pescado o quieren comer un pez, ya no pueden cogerlo del río, ahora tienen que ellos de ley comprarlo y para comprarlo tienen que trabajar a la empresa petrolera. Es decir, le crearon una necesidad y los empobrecieron. Luego la empresa lo que hace es ofrecer un puesto de trabajo a cambio de que las comunidades permitan que la empresa ingrese a hacer cualquier cosa en sus territorios. Entonces es una cuestión para mí criminal, intencional, de parte del Estado ecuatoriano, de las empresas transnacionales, cometen un uso progresivo, sistemático y cada vez más cruel en contra de estas comunidades indígenas y campesinas también. A ver, nosotros lo que hacemos es primeramente tratar de recoger la información cada que hay un hecho desastroso de esta naturaleza. Y luego con las comunidades les ofrecemos las distintas opciones que tienen en el ámbito legal, jurídico, para un poco trabajar con ellos, ¿no? Y luego hay acciones de carácter administrativo que realizamos ante autoridades competentes y también hechos judiciales, ¿no? Tenemos también demandas que estamos planteando, pero infortunadamente el problema que tenemos gravísimo es que hoy hay una captura también corporativa y gubernamental en el sistema judicial, el sistema de control. Se pone una denuncia ante un juez, la Fiscalía General del Estado ecuatoriano. Realmente es muy difícil que pueda progresar esa acción judicial. Apoyamos a las comunidades en esta visibilización. Procuramos también conseguir cierto tipo de recursos, brindar a las comunidades apoyo, que tengan por lo menos un poco de agua, y también procuramos también con la denuncia pública ir haciendo que se visibilice este problema a nivel nacional y también externo. Porque digo, es que si no se visibiliza, es peor todavía, hay una agresión mayor hacia las comunidades. Una herramienta para mí fundamental o importante con el tratado vinculante, al menos tener un poco más de acceso a la justicia desde los pueblos víctimas de crímenes corporativos frente a transnacionales. Acá decimos, miren, pongamos la empresa OCP, es una empresa privada. Se rompió el OCP en el 2020 y 127 comunidades indígenas afectadas. No hay reparación, nunca hubo una indemnización a estas comunidades. Hay un daño que se les causó y nadie lo ha reparado. Se repite el derrame ahora en el 2022, el 28 de enero de este año 2022. Igualmente no hay reparación. Pero son dos gigantescos derrames en dos años, en menos de dos años directamente, y no hay reparación. Y esas comunidades no tienen acceso a la justicia en el país, porque digo, hay una captura corporativa, y a nivel externo tampoco acceso a la justicia, porque no hay ningún sistema judicial externo que garantice ese hecho a las comunidades indígenas afectadas. Entonces, un tratado vinculante, creemos que hablaría, al menos abriría ese espacio para que las poblaciones tengan acceso a la justicia frente a los crímenes corporativos. Respuestas tardías o nulas, pasarse la responsabilidad como pelota de una empresa a otra, mentiras en medios de comunicación y la complicidad del Estado son algunas de las artimañas de la impunidad transnacional que, para Fajardo, pueden transformarse según la resistencia de la comunidad y la fuerza de movilización popular. Muchas veces guardan silencio porque se quedan sin respuesta, digamos, pueden expresar así nomás abiertamente, sino que guardan el silencio, ocultan, las evaden, otra vez se dan respuestas realmente de forma... Bueno, y así están las cosas, como escuchábamos, sobre los derrames de crudo en esta zona del mundo. Más información la tenéis plasmada en rmr.fm. Tardía. Y otras veces con cosas absurdas. Por ejemplo, ayer recibía una respuesta de un derrame de petróleo que ocurrió hace dos años atrás y que fue causado por la empresa Petroecuador. La respuesta que recibíamos del Ministerio del Ambiente era que es un derrame viejo y que eso posiblemente era de Texaco en los años 70. O sea, una cuestión absurda, porque la gente sabe que fue Petroecuador este último derrame. Y lo que decimos, o sea, lo que es de Texaco es de Texaco, lo que es de Petroecuador y otras empresas es de ellos, y no evadan su responsabilidad tratando de culpar a otros en ese caso, ¿no? Put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Bueno, recordamos también que el pasado mes de febrero fueron condenados por el Tribunal de Sentencias de Trujillo, acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad por la empresa minera Inversiones Los Pinares, esto a pesar de que la campaña de derechos humanos exigía su liberación inmediata, que incluía el pedido presentado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria. Bueno, recogemos un fragmento de la entrevista a Juana Zúñiga, lideresa del Comité Ambiental de Guapinol y compañera de José Avelino Cedillo, que es uno de los presos, como decimos, que están en esta situación. En mundo real. Guapinol, los compañeros deben ser liberados. Entrevista a Juana Zúñiga, lideresa del Comité Ambiental de Guapinol, compañera de José Avelino Cedillo, uno de los 6 defensores presos. Aunque la Corte Suprema de Justicia de Honduras dio lugar a los amparos presentados el 10 de febrero para que los 6 defensores del medio ambiente sean liberados de la prisión de Olanchito en el departamento de Lloro, al norte del país, ellos continúan encerrados. Llevan 30 meses en prisión preventiva sin fundamento legal. El 9 de febrero fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de Trujillo, acusados de incendio agravado y privación injusta de libertad por la empresa minera Inversiones Los Pinares, a pesar de la campaña de derechos humanos exigiendo su liberación inmediata, que incluye el pedido presentado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la detención arbitraria. Si bien el 10 de febrero se difundió la decisión de dar lugar al amparo por parte de la Corte Suprema ante el rechazo generalizado de la condena contra los 6 defensores, que incluyó una condena enérgica inclusive por parte de la Secretaría de Derechos Humanos del recién asumido gobierno de Xiomara Castro, la dilación que llevan los jueces de Trujillo profundiza el encierro de los defensores de Guapinol, aunque a nivel internacional se haya informado que habían sido liberados. El conflicto de Guapinol se originó por la concesión minera ilegal otorgada a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras, en la región del Bajo Aguán de Honduras. La concesión fue otorgada en enero de 2014 por la Corporación Municipal de Tocoa, luego de que se beneficiara la empresa EMCO, luego Los Pinares, en 2012 con un decreto que reducía la zona protegida del Parque Nacional Carlos Escaleras para poder desarrollar el proyecto extractivista en ese lugar. En 2015 se creó el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa para articular a las organizaciones locales que luchan por defender el agua y la montaña de botaderos en el Bajo Aguán contra minerías y otras explotaciones corporativas. En agosto de 2018, pobladores de Guapinol y aldeas vecinas montaron un campamento en la comunidad para manifestar su oposición al proyecto que pondría en peligro las fuentes de agua cercanas. Un mes después, Los Pinares presentó denuncias penales contra habitantes de la comunidad de Guapinol que derivarían en la detención y privación de libertad de los defensores de Guapinol desde 2019. Ahora, a la espera de la libertad, Radio Mundo Real se comunicó con Juana Zúñiga, lideresa del Comité Ambiental de Guapinol, compañera de José Avelino Cedillo, uno de los 6 defensores del agua de esa comunidad hondureña que permanece privado de su libertad. ¿Cómo han vivido estas últimas semanas en la espera de la liberación de los defensores de Guapinol? Estamos a la espera de la resolución que la Corte Suprema ha dicho de que le hicieron todo el seguimiento definitivo. Entonces, estamos en espera que este oficio llegue a las manos del Tribunal de Sentencia de Trujillo para que ahí le puedan emitir las cartas de libertad. Hemos venido denunciando pues que cómo se ha jugado este papel en los jueces donde se ejerció un juicio y hasta el momento pues no hubo ninguna prueba que dijera o que manifestara la participación de los compañeros en alguno de los delitos que se les acusaba. Y que sin embargo pues vemos cómo las empresas ha seguido empeñada junto con el Ministerio Público para que nuestros compañeros sigan en prisión y que se sigue, ellos están apostándole a que este proceso se alargue para que nuestros compañeros sigan en prisión, donde hay una orden pues de que ellos tienen que quedar en libertad y que es una, ya ahorita ellos están jugando un papel de una detención ilegal, porque ya llevamos 7 días de donde te digo que nuestros compañeros deberían estar en libertad y que muchos medios aquí en lo local nacional piensan de que nuestros compañeros ya están en casa y cosas que hasta el momento pues seguimos a la espera de este oficio y de estas cartas de libertad que deberían de llegar el día de hoy a Trujillo para que luego la remiten al centro penal de Olanchito. La campaña para exigir la liberación de los defensores de Guapinol comenzó con 8 compañeros presos y ahora son 6. ¿Bajo qué razones han sido liberados 2 de los 8 en vez de todos? Los compañeros pues salieron 2 por los mismos delitos sin justificar, sin argumentar el por qué, siendo los mismos delitos, saliendo y quedaban. Hasta ahorita, desde ese tribunal de sentencia, no teníamos ninguna respuesta. Es facilitar para decir que estos compañeros salen por esto, porque se quedan estos 6 porque tuvieron indicios de que ellos querían participar en dichos delitos. No justificaron porque la parte legal nuestra, una postura, yo les digo un excelente trabajo, donde se mira que ninguno de nuestros compañeros ha participado en los delitos que se les hacen. Si bien la Secretaría de Derechos Humanos manifestó su repudio ante la condena, ¿han recibido algún otro apoyo o comunicación desde el gobierno de Xiomara Castro? Pero la reunión ha seguido con la Secretaría de Derechos Humanos, incluso con hemos reunido en Casa Presidencial con un magistrado y el secretario de Xiomara Castro, donde le pusimos toda la preocupación el por qué nuestros compañeros no han sido liberados hasta el momento y qué podían hacer desde su facultad para dejarlos en libertad. O sea, ahorita el 23 hay una condecoración desde el Poder Ejecutivo contra estos 8 o 6 que ahora permanecen privados de libertad en un instituto, donde para nosotros, pues como familia, exponen bastante preocupación. El ver que hay una condecoración y que se lleve a cabo en un centro penal nos preocupa porque sabemos de que no debería ser así, deberían de estar en libertad y sabemos que eso es algo también que nosotros no estamos de acuerdo, homenaje, porque hay una prisión que debería de ser la libertad de ellos. ¿Qué más que con esto? Que ellos vuelvan a su casa, que liberen ese parque montaña de Botadero. Entonces, la verdad, hay bastante preocupación por eso y incluso tenemos pues de que aquí en Trujillo traten de demorar esta carta de libertad. ¿Cómo se encuentran los defensores estos días? ¿Cómo sigue la situación en la comunidad donde usted también ha recibido intimidaciones y amenazas? Pues ellos están bien animados, ellos esperan de que en estos próximos días pues, puedan ser liberados. Y yo creo que no han perdido la esperanza de que con este nuevo gobierno pues se abrieran estas puertas que hasta el momento pues siguen en pie. Yo creo de que la lucha nuestra pues es esta lucha por la defensa de nuestra montaña, por la defensa de nuestro río y que no queremos tener que irnos de nuestra comunidad. Esa alegría, esa libertad que había en las comunidades que prácticamente ahora ya no existe. Ahora bueno, toda esta información también la tenéis publicada en rmr.fm. Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you children, leave your lights on. Bueno, y no hay mucho más publicado en otras radios. Si nos vamos dando un pequeño vuelo raso entre los Andes y el Pacífico Sur, hay un reporte de Modatima. El 11 de marzo, recuerdan que Gabriel Boric asume la presidencia de Chile sobre las alianzas que conformarán este nuevo gobierno. Nos van a hablar en este archivo. Radio Mundo Real, la radio de la Unión Europea Internacional y los movimientos sociales. Entre los Andes y el Pacífico Sur. El 11 de marzo, Gabriel Boric asume la presidencia de Chile. En este reporte Modatima, el encargado nacional de organización y crecimiento del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, Víctor Bahamonde, nos brinda detalles sobre las alianzas que conformarán este nuevo gobierno, sobre la conformación del Parlamento y sobre los avances que se están dando en la Convención Constituyente. Además, escucharemos los testimonios de Carolina Vilches y Cristóbal Andrade, constituyentes por Modatima. Sin duda, en Chile ha habido muchos movimientos en la política del país durante los últimos meses. Recordar que Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, ganó la presidencia en el mes de diciembre del año 2021, lo que cambió la correlación de fuerzas, la situación política nacional durante los últimos meses, que los principales anuncios que ha hecho una vez ya electo Gabriel Boric han sido el ministerio o los ministerios que van a acompañarlo en su gestión, su gabinete, pero además las subsecretarías, y seguramente esta semana van a anunciar las delegaciones regionales presidenciales y también los cargos de representación regional de los ministerios, lo que en Chile llamamos las seremis, las secretarías regionales ministeriales. Ha sido marcado este nuevo gabinete de Gabriel Boric por la alta participación de ministros y ministras. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Bueno, en esta información nos recuerdan que el gobierno de Chile va a tener que gobernar con un parlamento dividido. Va a necesitar un trabajo coordinado dentro del gobierno y parece ser que no hay mucha esperanza en que eso se llegue a realizar de verdad. Bueno, un archivo que dura alrededor de 10 minutos y a todo aquel que le interese lo tenéis publicado también en rmr.fm. Whispering the words. let's forget about it. ¿Qué es? Andan buscando quién soy, para qué vine, qué hay más allá, ocupándose de la afuera. Porque es lo que nos inducen, porque es lo que nos debilita, nos fisura. Nos han atrapado a través de la cabeza y nos manipulan, haciéndonos a veces creer que tener un sueldo nos va a dar mejores posibilidades. Y muchos veo que estudian en las universidades, se titulan, tienen un título que certifica que son mano de obra calificada. Nada más. Pero su tiempo no es de ellos, es de alguien que paga por consumir su tiempo. Cuando la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa, va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa. Se comía a sus hijos. Mira cómo nos manipula y nos han manipulado por generación. Cuando la única verdad siento es poder vivir en paz y con dignidad. Que nuestros hijos crezcan con agua que corre del río, que viene de la cascada, que coman de la huerta. El sueño. Ojalá un día lo logremos. Tal vez no veamos los frutos de ese árbol, pero alguien de nuestros lo va a hacer. Va a decir, uy, el abuelo sembró este arbolito. Y todavía hay. Uno no se lleva nada ni trae nada. Uno es las experiencias. Uno es lo que ha vivido. Uno es el tiempo, el caminar, las relaciones, los momentos. Yo siento que vivir y vivir bien es lo mejor que les podemos dejar. Dejarles ahí la conciencia de que la vida es del que la vive, no de otro. Que nadie comande las decisiones hacia dónde queremos llevar nuestra vida. Entonces, ¿qué le podemos heredar a nuestros hijos? Que estudien, porque un pueblo que no conoce, que no estudia, es un pueblo ignorante. Y no me refiero a estudiar en la computadora, en grandes bibliotecas. Estudiar la mejor manera de vivir. Playa. Habla con la luna, en armonía, con dignidad. No es fácil porque uno en el cotidiano se encuentra con diferentes situaciones. De la pareja, los hijos, el trabajo, hacinados en una ciudad, influenciado constantemente a salirse de la línea del propósito. Nosotros no debemos cuidar nuestro planeta, debemos cuidarnos a nosotros. El planeta se cuida solo. No olvidemos que lleva 4.000 millones de años de evolución. La ayuda no hay que darla afuera, hay que darla adentro. Ayudar a la naturaleza es ayudarse. Si yo me ayudo, ayudo a la naturaleza. Por eso el reciclaje, por eso las composteras y también dejar de consumir lo que no nos hace bien. Y que si no nos hace bien, no le hace bien a la madre naturaleza. Nadie te dijo que se podía vivir sin el sistema. Con energía solar tienes luz, con energía eólica tienes luz, en el río pones una turbina, tienes luz, no necesitas el cable eléctrico, ni la compañía eléctrica, ni la compañía de agua potable, si tienes un río limpio. Somos ese producto de la manipulación, porque es conveniente. Mira nada más lo que pasa en Palestina, en Siria, lo que pasa en África, en Somalia, con esclavos en este tiempo. Mira el mundo cómo está. El ser humano puede que se extinga, se coma uno a otro. Pero la madre naturaleza va a seguir. Supuestamente 5.000 millones de años más. No hay tiempo. No hay que perder el tiempo. Hay que vivir, hacer lo que nos gusta. Ganarnos recursos, dinero, dignamente. No nos queremos corromper, pero tampoco queremos empobrecer más. Y la pobreza no es tener más dinero o menos dinero. La pobreza no pasa por ahí. Yo soy rico y millonario, tengo mucha gente que me quiere. No me falta nada, ni me sobra nada. Vivo con lo que necesito para alimentar a mis hijos, a mis hijas. Es una bendición verlos andar a caballo. Que nos costó platita comprarlos, claro, pero tienen sus caballos. Hay otros papás que les compran tablet. Y seguro que es necesario porque no podemos vivir en una burbujita. Pero tampoco estar haciendo lo que los otros hacen, sabiendo el daño y el perjuicio que les causan. El vivir es un arte, es una ciencia. Y sin ciencia no pasa nada. Seguimos siendo entes repetitivos. Cuando nos hacemos auténticos, nos empoderamos y nos hacemos autónomos. Autonomía y empoderamiento. Hay que curar el espíritu para curar el cuerpo. Todo está en evolución, constante, continua, cada segundo, no para. Nunca. Nosotros somos la madre tierra. Los de cuatro patas, los que vuelan en todas sus formas, los que nadan, los que reptan. Todos somos la madre tierra. No estamos separados. Somos un solo. El Homo sapiens que conquista, que toma lo del otro, que le arrebata, que usurpa. Son patrones, ¿verdad? Que aún hoy en día están latentes. 2 millones de evoluciones, de gotas de agua en vientres de agua para que seamos esta forma. Y un día si tienes hijos te vas a dar cuenta que ellos son la reencarnación, porque nunca nos vamos. No hay dónde irse, no hay techo. El universo pasa entre tú y yo. Mis abuelos han rezado siempre en el templo. Y el templo, la bóveda celeste es el techo. Y el piso es la madre tierra. Y las paredes son las montañas. ¿Qué mejor templo? Está todo el tiempo. Poder realizar, poder respirar, despertarse, levantarse, caminar, oler, beber agua, escuchar, mirar, ver. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que miramos? La invitación es a que podamos disfrutar el día, la noche. El regalo es muy corto, en cualquier instante se nos puede ir y ya no estamos más. No desgastarnos con cosas que no, que a veces no nos suman. No buscar afuera, buscar adentro. Mis abuelos siempre pensaron con el corazón y sintieron con la cabeza. Por eso viven en armonía con la naturaleza. Tratan de no dejar huella por donde caminan. Y las que queden que sean bellas. Pensar con el corazón, sentir con la cabeza. Thank you. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los sueños, sueños, sueños, sueños. Bueno, y aquí estamos y estáis reunidas para decirnos algo. De una en una las cosas no significan nada, solo son cosas secas, chocantes, golpeantes. Todas juntas resultan reales e increíbles. Es como si existiera el más acá y no el otro. Es como el elefante que va y también existe. Metal, metal, central del éxtasis. Te busco para coordinar tantas aspiraciones. Los pájaros se ahogan detrás del horizonte. En la tierra del medio deliramos, buscamos trampas vertiginosas, baratas maravillas, sonidos resbalados de pájaros huidos. Y también maletas vacías donde algo que olvidamos. En la tierra del medio todo es luz libre y magia, papel fosforescente de la noche sabida, que al despertar leemos creyendo que sabemos. Allí solo transcurre los ojos desprendidos. Mira qué fácil es cambiar un cuerpo por otro diferente y acostumbrarnos a un olor extraño, abrazándonos a ellos por la noche, con el mismo deseo de calor humano. Parece que no buscáramos amor, ni siquiera humanos, sino tan solo madrigueras de piel y huesos para no morir de frío. De Ana Elena Pena, Madrigueras. Thank you. nada sucede dos veces y es lo que determina que nazcamos sin destreza y que muramos sin rutina. Y es que no por ser el más obtuso en la escuela del humano puede repetir el curso de invierno o de verano. Ningún día se repite, ni dos noches son iguales, ni dos besos parecidos, ni dos citas similares. Hace poco, por tu nombre, alguien te llamó de cerca. Pensé que caía una rosa desde tu ventana abierta. Hoy tu mirada rehuía, clavó la mía en la hierba. Rosa, ¿qué es una rosa? ¿Es una flor o es una piedra? Nos preguntamos por qué el instante presente vértigo y pena procura. Hoy siempre será mañana, es y será su hermosura. Entre sonrisas y abrazos verás que la paz se fragúa, aunque seamos distintos, cual son dos gotas de agua. Bueno, esto era de Wisława Szymborska. Nada dos veces. Genius! Genius! caught between the twisted stars, the plotted lines before the map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, the cons of her wearing a leather vest, there scenes and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear he's left his soul in someone's rented car. Inside his pants, he hides a mouth to clean the mess that he has dropped into the life of life's of Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet. And Juliet wanted Romeo. Posibilidades, otra vez, de Wisława Szymborska. Muy grande, como la Margarita. Va para los chicos. Posibilidades. Prefiero el cine. Prefiero los gatos. Prefiero los robles a orillas del Barta. Prefiero Dickens antes que Dostoyevsky. Prefiero que me guste la gente y amar a la humanidad. Prefiero tener a la mano hilo y aguja. Prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo. Prefiero las excepciones. Prefiero salir antes. Prefiero hablar de otra cosa con los médicos. Y prefiero las viejas ilustraciones a rayas. Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos. Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días. Prefiero a los moralistas, muchos, que no me prometen absolutamente nada. Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula. Prefiero la tierra vestida de civil y los paisajes conquistados a los conquistadores. Y prefiero tener reservas. Y también prefiero el infierno del caos al infiernito del orden. Y prefiero los cuentos de Green a las primeras planas de los grandes periódicos. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero a los perros con la cola sin cortar. Y prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Y también, claro, prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo inséptil al estelar. Y prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Wisława Szymborska. That cop who died in Harlem, I hope he gets the warning. I was laughing when his brains ran out in the street. Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Los versos que huyeron por el mar y que encontró la sirena Carmela. La sirena Carmela llora por las esquinas del mar. Como el mar no tiene esquinas, no sabe dónde llorar. Aprendió muchas canciones, pero no quiere cantarlas, pues son tristes, de marinos que se hundieron en el agua. La sirena Carmela llora por los rincones del mar. El mar no tiene rincones, no sabe dónde llorar. Pero mira arriba y ve peces globo de colores, peces grandes voladores cayendo al mar. Y la sirena Carmela nada que nada, delante y detrás. No son peces, sino versos libres, sueltos por los rincones del mar. El mar no tiene rincones, pero eso, ¿qué más da? Carmela ahora ríe y ríe, nada y nada delante y detrás. Ya tiene versos nuevos para cantar. Manhattan a garbage bag with Latin written on it that says hard to give a shit these days. Bueno, amiguitos y amiguitas, esto es lo que ha dado el desfase de hoy. Wrote a book about it, such as like ancient Rome. The perfume burnt his eyes. Agradecer a todos los que sois y no estáis, y a todos los que estáis y sois, pues también. For a minute, then it vanished and was gone. Bueno, un martes flojo que tenía yo hoy, pero hemos ido recuperando un poquito a poco la circulación sanguínea. Y tenemos aquí el estudio repleto de amiguitos y amiguitas. Así que mientras vamos recogiendo, os pondremos un hilo musical seguramente agradable. Un saludo grande y gordo a todos y todas. Down fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure. Especially